Venga, a nombre de las senadoras y los senadores presentes en esta sesión, le damos la bienvenida al señor ministro de Gobierno, doctor Carlos Romero Bonifacio. Vamos a continuación, antes de iniciar el informe oral, vamos a pedirle a nuestra senadora secretaria que pueda dar lectura a los artículos 147 y 82, parágrafos 4 y 5 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Tiene usted la palabra. Bueno, mandalo al otro. La palabra, presidente. 147. Artículo 147. Procedimiento de los informes orales. Las y los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida. A continuación, el artículo 82 en sus parágrafos cuarto y quinto, por favor. Artículo 82, parágrafo cuarto. En las peticiones de informe oral, la autoridad informante dispondrá de una hora como máximo para el uso de la palabra. Quinto, cuando los miembros de la directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera. Muchas gracias, secretaria. Hemos fijado así el procedimiento que determina nuestro reglamento. Vamos a dar inicio a este acto de fiscalización. Le vamos a solicitar a nuestra compañera senadora secretaria que pueda dar lectura al cuestionario propuesto por los senadores y las senadoras peticionarios. Tiene usted la palabra. La palabra, presidente, por las senadoras y senadores del MAS. 1. Informe y explique de manera detallada sobre los acontecimientos sucedidos en la ciudad del Alto en fecha 17 de febrero del 2016, que dejó como saldo fatal 6 personas fallecidas, incluyendo los acontecimientos previos, así como las investigaciones realizadas hasta la fecha por las senadores y senadoras del PDC. 1. Si se enteró de manera oportuna sobre la posibilidad de agresiones vandálicas y delincuenciales de la denominada marcha de padres de familia que pedían refacciones a las escuelas de la ciudad del Alto. 2. ¿Qué previsiones se tomaron para la marcha y así evitar fatal desenlace de saqueo y posterior incendio de las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto, en el que perdieron la vida 6 funcionarios de dicha municipalidad? 3. Si se informó del momento de la toma, saqueo e incendio de las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto. 4. ¿Fueron de su conocimiento las declaraciones emitidas por el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Helio? 5. ¿Cuáles fueron las instrucciones de su despacho respecto a estos lamentables incidentes con el fin de evitar el triste desenlace de muertos compatriotas bolivianos que estaban en sus fuentes laborales? 6. Informe y documente la intervención que tuvo la Policía Nacional mediante el Comando Regional de la Policía de la Ciudad del Alto respecto a los sucesos de saqueo y del incendio de las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto en fecha 17 de febrero del presente año. 7. Informe por qué no se acudió a prevenir el saqueo y el incendio ante las constantes llamadas que realizaron funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto para resguardar su integridad física y la vida, ya que no se pudo contener a los marchistas por haber dispuesto a tan solo 18 efectivos policiales para calmar dicha revuelta, los cuales fueron rebasados por la multitud enardecida. Por las senadoras y los senadores de UD. 1. Informe detalladamente en qué momento tomó conocimiento la policía boliviana de los hechos suscitados en la movilización de los padres de familia en el edificio del Gobierno Municipal del Alto. 2. Informe el ministro de Gobierno en qué momento tomó conocimiento de los hechos suscitados en la movilización de los padres de familia en el edificio del Gobierno Municipal del Alto. 3. Informe el ministro de Gobierno, según servidor público dependiente del Gobierno Municipal del Alto, se comunicó con la policía, los viceministros de su cartera y o su persona a efecto de solicitar auxilio, preservar la seguridad pública y el orden público y o hacer conocer los hechos que estaban suscitándose en las instalaciones del edificio del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. 4. Informe cuál fue la razón para que la policía se demore en la defensa del bien inmueble edil y la conservación del orden público. 5. En el marco del artículo 252 de la Constitución Política del Estado, informe el ministro de Gobierno cuál fue la cadena de mando en los lamentables hechos suscitados el 17 de febrero del año en curso. 6. En el marco del artículo 35, inciso C, del Decreto Supremo número 29894, el viceministro de Régimen Interior y Policía tiene la atribución, por delegación del ministro de Gobierno, de coordinar las acciones de la Policía Boliviana en el marco de las atribuciones constitucionales y su ley orgánica. En ese sentido, ¿cuál fue el accionar concreto que realizó el viceministro Marcelo Elio ante los sucesos acaídos el día de ayer 17 de febrero, en el cual fallecieron 6 ciudadanos bolivianos? Es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a continuación a ceder el uso de la palabra al señor ministro de Gobierno para que él pueda responder a este cuestionario. Recordarle, ministro, que usted dispone de 60 minutos para hacer las respuestas a este pliego y especificar que cuando está arrancando su informe son las 16 horas con 40 minutos. Tiene usted la palabra, señor ministro. Muchas gracias. Quiero saludar inicialmente al presidente, la directiva de la Cámara de Senadores, a los distinguidos y distinguidas senadoras, senadores acá presentes, agradecer por la oportunidad de presentar la información relativa a los lamentables sucesos ocurridos en la ciudad del Alto. Quiero, a modo de antecedentes, resaltar que es muy difícil entender los alcances de este conflicto suscitado si solamente nos restringimos a los hechos suscitados en torno a la alcaldía municipal, dado que es un conflicto que se ha desarrollado en un largo periodo de tiempo, que no ha sido resuelto oportunamente, que inclusive habiendo actas suscritas, las mismas no se han cumplido. Y lógicamente eso ha generado las consecuencias fatales ya conocidas. Se ha querido politizar la interpretación de este conflicto. Y en ese escenario el ministro de Gobierno ha preferido mantenerse lejos. A modo de antecedentes, los padres de familia de las juntas escolares de la ciudad del Alto reclaman que en el plan operativo anual del gobierno autónomo municipal debe incluirse de manera prioritaria la atención de la mejora de la infraestructura de 173 unidades educativas identificadas como las que presentan mayores problemas de infraestructura. El 3 de septiembre del año 2015 solicitan mediante una nota dirigida al Gobierno Autónomo Municipal la realización de una audiencia con la alcaldesa municipal a efectos de poner en su conocimiento la situación de la infraestructura educativa y las demandas de los padres de familia. El 14 de septiembre, 11 días después, se fija la audiencia. Sin embargo, no se materializa dicha audiencia, pese a que se la había señalado, comprometiendo la asistencia de la alcaldesa municipal. Luego no se hacen presentes las autoridades municipales, no se hace presente la alcaldesa municipal, los padres de familia quedan plantados, quedan frustrados por esa audiencia comprometida y no efectivizada. El 18 de septiembre, los padres de familia reiteran su molestia y se declaran en estado de emergencia. El 28 de septiembre, esta declaratoria de estado de emergencia consta en una nota dirigida a la alcaldesa Soledad Chapetón. Esta es la comunicación en papel membretado de las juntas escolares, fechada el 18 de septiembre, reitero, en la que la manifiestan en la parte central que expresan a la autoridad municipal su molestia por la falta de respeto hacia las juntas escolares. Hacen un recordatorio de una nota del 3 de septiembre donde le piden fijar audiencia. Luego dice: fuimos convocados por el señor Luis Terceros al despacho, donde se esperó su presencia para el día 14 de septiembre en la unidad educativa Uyustus, ahora 7 de la mañana. Nuevamente fuimos engañados, no llegó ningún funcionario de la Dirección de Educación, lo cual causó más molestia. En fin, hace una relatoría de estos compromisos de reunión no efectivizados. El 28 de septiembre, sin embargo, se suscribe un acta de entendimiento, un acta de compromisos en el que la alcaldesa se compromete a atender el pliego petitorio de las juntas escolares relacionadas a la mejora de la infraestructura educativa de las escuelas. Se compromete la refacción, el equipamiento, se asigna un monto presupuestario para el efecto. Asimismo, en esta acta, las partes suscribientes hacen notar que, en caso de no cumplirse este acta de entendimiento, las juntas escolares podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de sus reivindicaciones. Precisamente el acta de entendimiento, ¿no es cierto?, está recogida en un papel membretado de la alcaldía municipal. Suscrita por los dirigentes de los padres de familia, representantes de juntas escolares, la alcaldesa municipal Soledad Chapetón. En la parte más significativa de esta acta se señala que la alcaldía municipal asignará una partida en el plan operativo anual de 30 millones de bolivianos para la refacción de las escuelas y viabilizará las gestiones y cumplimiento de procedimientos administrativos respectivos para garantizar la ejecución de estos recursos y atender las demandas de refacción de las escuelas por parte de los padres de familia. De acuerdo a una gran cantidad de intercambio de notas entre las juntas, los padres de familia y las autoridades municipales, decenas de notas, votos resolutivos, en fin, se advierte que esos compromisos no fueron cumplidos, que los padres de familia reiteran de manera sucesiva que no se están cumpliendo esos compromisos. El 14 de enero del presente año, las juntas escolares de los 14 distritos, de acuerdo a votos resolutivos, se declaran nuevamente en emergencia, convocan a movilizaciones por el incumplimiento del acuerdo suscrito en fecha 28 de septiembre. Las juntas escolares, después de un mes de espera, de esperar contestación a su voto resolutivo, persisten en su solicitud de diálogo. Esta vez acuden ante el Consejo Municipal. El 15 de febrero se dirigen a las autoridades del Consejo Municipal, tampoco obtienen respuesta. Finalmente hacen una convocatoria a movilizaciones en fecha 17 de febrero. Es decir, después de 167 días de haber circulado decenas de cartas, votos resolutivos, actas de acuerdo, audiencias frustradas y la no atención de la demanda, y ante ya el inicio de las clases escolares, ¿no es cierto?, los padres de familia establecen las medidas de movilización. Aquí en la pantalla ustedes tienen primero la comunicación de las juntas escolares de fecha 18 de septiembre. Posteriormente, pasamos. Tenemos el acta de compromisos de fecha 28 de septiembre. Ahí están las firmas, la firma de la alcaldesa, señalada con la flecha. El voto resolutivo que advierte que esos compromisos no se han cumplido. Otros votos resolutivos de declaratoria de emergencia primero, movilización posteriormente. La prensa registra precisamente, no solamente en estos antecedentes vemos el registro de las notas de las partes involucradas, sino los registros de la prensa. La razón de fecha 24 de septiembre del año 2015 señala que los padres de familia presionan para que se concluyan obras en la infraestructura educativa de la ciudad del Alto. Señala en la parte central de la nota que padres de familia de 5 distritos de la ciudad del Alto marcharon por las primeras avenidas de las principales avenidas de la ciudad demandando la atención de la infraestructura educativa a través del programa municipal de escuelas dignas. Se advierte en esa movilización, fíjense ustedes, este es un dato interesante, el 24 de septiembre, reitero, registrado en el periódico La Razón, la Guardia Municipal custodiando las puertas de la Alcaldía Municipal. Dos marchas en la Ciudad del Alto, una de los padres de familia del Distrito 4 llegaron hasta la Alcaldía y otra de unos 5 distritos que además lograron ingresar al Consejo Municipal. Las protestas, dice en este matutino, ya tienen una temporalidad mayor a un mes. La primera marcha encabezada por los padres de familia, FEDEPAF, buscó dialogar con la alcaldesa municipal. Realizó un mitin de protesta en el frontis del edificio municipal. La segunda movilización de los distritos 4, 5, 6, 7, 14 se dirigió al Consejo. Los padres de familia ingresaron a las oficinas del presidente del órgano legislativo municipal, Óscar Huanca, y este se reunió con ellos en la sala de sesiones, comprometiendo también su intermediación. El periódico Página 7, en fecha 28 de septiembre del año 2015, igualmente registra: juntas escolares bloquean principales vías del Alto, dice el titular. En la parte sobresaliente de la nota dice que piden la destitución de una autoridad municipal porque demandan la conclusión de trabajos en las unidades educativas, el desayuno escolar, entre otros. La alcaldía señala que las obras no pueden continuar por múltiples errores administrativos. Al parecer, los compromisos y la asignación presupuestal registrada en el acta de 28 de septiembre, luego era respondida y justificada por la alcaldía municipal de imposibilidad de operativización por errores múltiples en la parte administrativa. Nosotros sabemos que la responsabilidad administrativa en última instancia corresponde en este caso al órgano ejecutivo municipal. En ese sentido, el Consejo de Juntas Escolares del Alto asegura que ha movilizado a sus bases en los 14 distritos de la urbe alteña. Exigen la atención de 10 puntos, entre ellos la destitución del director de educación, Johan Sosa, la implementación continua del alimento complementario escolar, la conclusión de las obras iniciadas en gestiones anteriores. Igualmente, el periódico Oxígeno Virtual, el 29 de septiembre de 2015, señala que juntas escolares y Chapetón logran acuerdos sobre el proyecto de escuelas dignas. Está haciendo referencia al acta del 28 de septiembre que ya hicimos notar, ¿no es cierto?, de que se había comprometido la asignación de los 30 millones de bolivianos y la corrección de los procedimientos administrativos necesarios para la ejecución de los proyectos de refacción educativa. En el periódico La Razón, el 30 de septiembre, igualmente se registra el momento en que se están suscribiendo precisamente los acuerdos, la máxima autoridad de edil, el máximo representante de las juntas de padres de familia, suscribiendo el documento en la foto registrada en la prensa. Padres y alcaldía acuerdan continuar obras en las escuelas, dice el titular. Padres de familia de unidades educativas del Alto que se movilizaron el lunes lograron la madrugada de ayer un acuerdo con la alcaldía para dar continuidad a 173 obras del programa municipal Escuelas Dignas. Constructoras anuncian acciones penales contra el gobierno local. El pacto firmado por la alcaldesa Soledad Chapetón y representantes de juntas escolares, federaciones de padres de familia, consejos distritales de educación de los 14 distritos, puso fin a las medidas de presión que ejercieron en las últimas semanas. Aquí nosotros podemos ver una suerte de registro de campo in situ, mediante el cual se puede observar algunas escuelas, ¿no es cierto?, que se encontraban precisamente dentro de estas 173 identificadas con urgente necesidad de refacción. Vean ustedes, escuelas que presentan graves deterioros en la infraestructura, no tienen vidrios, la sala de profesores no tiene vidrios, la acumulación de materiales que revela que ni siquiera hay un mínimo ordenamiento, el abandono del patio, de la cancha, la situación de las aulas, vidrios rotos en las aulas, en fin, nos dan cuenta de que evidentemente el problema de la infraestructura educativa es un problema objetivo y alarmante. Más registros. Faltan picaportes, ventanas, mobiliario, etc. Hemos querido presentar este antecedente para significar que lamentablemente no se ha viabilizado el diálogo, el cumplimiento de compromisos para neutralizar este conflicto que ha tenido un tiempo de evolución, reitero, de 167 días antes de estallar finalmente en esta jornada trágica. Aquí hay videos que registran igualmente las graves deficiencias en la infraestructura educativa en la ciudad del Alto, que además es una ciudad que, por sus características climáticas, ¿no es cierto?, debería garantizar, cuando menos, que las ventanas tengan vidrios y que las puertas tengan los picaportes y el manejo y la funcionalidad correspondiente. Ese es el estado de las escuelas, algunas de las escuelas que hemos ido a visitar. Queremos hacer notar también el hecho de que entre septiembre y enero, fíjense ustedes, la situación de las escuelas, es una escuela, parece una casa en proceso de destrucción. Y es una escuela donde tienen que pasar clases los niños. Muros sostenidos por algunos pivotes. Una situación muy lamentable. Vamos a pasar a los hechos del día 17 de febrero. En las partes de inteligencia, el resumen de partes de inteligencia que recibe el despacho del ministro de gobierno, da cuenta de una marcha pacífica hasta que surgen señales de violencia a medida que la movilización se concentra en las inmediaciones del ingreso al edificio principal de la Alcaldía del Alto. La policía desplegada al lugar había sufrido agresiones. Aquí tenemos un reporte que se recepciona a las corresponde a las 7 horas con 58 minutos. En inmediaciones de la avenida Juan Pablo II, altura avenida Sucre, se incrementa la cantidad de movilizados, aproximadamente 1.300 personas del sector de la Federación de Padres de Familia, de diferentes unidades educativas a la espera de mayor concentración para realizar una marcha con posible dirección a la Alcaldía Central. Al momento causan obstrucción vehicular en ambos carriles de la avenida Juan Pablo II, altura avenida Sucre. Este párrafo es el que quiero destacarlo. Asimismo, en la avenida 6 de marzo, altura avenida, aquí es estructurante, se encuentran concentrados aproximadamente 200 personas sobre aceras en actitud pacífica, a la espera de una mayor concentración para realizar una marcha con posible dirección a la Alcaldía Central. Es decir, a las 7:58 el reporte en su parte central, al margen de dar cuenta de la concentración en distintos puntos geográficos de la ciudad del Alto, para luego converger en una gran movilización, advierte que la actitud es pacífica. 9:38 de la mañana, el reporte policial dice lo siguiente: la cantidad de personas se incrementó aproximadamente a 9.000 padres de familia de diferentes unidades educativas del sector norte de la ciudad del Alto, afiliadas a la Federación de Padres de Familia, FEDEPAF, del Alto, quienes se encuentran en la avenida 6 de marzo, altura calle 3, en actitud pacífica, teniendo previsto llegar hasta el frontis de la Alcaldía Municipal ubicada en la avenida 6 de marzo y calle 12 de la zona 12 de octubre. Se incrementó asimismo a 3.500 personas los padres de familia de diferentes unidades educativas en el distrito 3, quienes continúan avanzando en marcha de protesta a la altura de cruce Viacha. Y bueno, una serie de varios otros párrafos que dan cuenta de la movilización y concentración de gente en otros puntos geográficos de la ciudad. Horas 11 de la mañana. El reporte policial dice la cantidad de personas se incrementó aproximadamente a 10.000 padres de familia de diferentes unidades educativas del sector norte de la ciudad del Alto, afiliada a la Federación de Padres de Familia, FEDEPAP, de los distritos 4, 5, 7 y 14, quienes al momento arribaron al frontis de la Alcaldía Central, ubicado en la avenida 6 de marzo y calle 12 de la zona 12 de octubre. Las aproximadamente 3.500 personas, padres de familia de diferentes unidades educativas del distrito 3, arribaron a la Alcaldía Central. Las aproximadamente 900 personas, padres de familia de diferentes ubicativas del distrito 1, arribaron a la Alcaldía Central. Las aproximadas 4.000 personas, padres de familia de unidades educativas de los distritos 8 y 2, se encuentran en el frontis de la Alcaldía, quienes al momento realizan un mitin de protesta y causan obstrucción vehicular en ambos carriles de la avenida 6 de marzo, por lo que los vehículos de servicio público y particulares circulan por vías adyacentes. Asimismo, se hace conocer que estas personas agredieron a efectivos policiales que se encontraban resguardando las instalaciones de la alcaldía, por lo que se vieron obligados a abandonar el lugar. El siguiente reporte a las 11:15 dice aproximadamente 18.400 personas, padres de familia de diferentes unidades educativas de los 14 distritos, al momento se encuentran realizando mitin de protesta, obstrucción vehicular en la avenida 6 de marzo. Se hace conocer que estas personas sacaron y destrozaron la puerta principal de la alcaldía e ingresaron al interior. Las personas se encuentran en gran cantidad y con manifiestas actitudes de agresividad. 11:15. A las 12:17 tenemos el reporte que da cuenta que más allá de significar 18.400 personas aproximadamente están concentradas, en el frontis de la alcaldía en actitud agresiva, quemando objetos sustraídos del interior de la alcaldía, entre ellos muebles, documentación, papeles. Quemaron las oficinas de la alcaldesa. Están siendo dispersados por efectivos policiales con el uso de agentes químicos. Si no recuerdo mal, aproximadamente a las 11:15 de la mañana, yo recibí una comunicación de la alcaldesa Soledad Chapetón. No pude atender la llamada en ese momento, devolví la llamada y no fue posible comunicarme con la alcaldesa. Sus asistentes me comunicaron que ella se encontraba ocupada, que no podía atender la llamada, que me devolvería la llamada. Sin embargo, presumía que era para ponerme al tanto de la gravedad que estaban adquiriendo las cosas, más o menos 11:15, 11:20. A las 11 de la mañana y ya habíamos dispuesto la intervención policial, ya habíamos dispuesto. Es decir, la llamada de la alcaldesa debió realizarse cuando el operativo policial estaba ya en curso. El comandante general de la policía ha señalado enfáticamente que él no ha recibido ni una sola llamada y que en todo caso se podrá verificar en el registro de llamadas en la investigación que hace el Ministerio Público, porque la autoridad municipal había señalado que varias veces llamaron al comandante general de la policía. Sin embargo, reitero que el operativo policial estaba ya en pleno desarrollo. Inclusive habíamos solicitado que se refuerce con otras unidades. El reporte que me hizo el comandante general es que había que tomar el control de una estación de gas, porque si el fuego llegaba a esas instalaciones, la gravedad de las consecuencias pudo haber sido realmente de grandes dimensiones. El reporte de las 12:22 dice que en la alcaldía municipal arribaron efectivos policiales de bomberos, quienes al momento realizan el trabajo correspondiente para sofocar el incendio. Vamos a ver ahora en el informe. Primero tenemos este registro de las 7 de la mañana, donde empieza la concentración de los 14 distritos. Luego tenemos a horas 8:04 de la mañana, en inmediaciones de la avenida Juan Pablo II, altura avenida Sucre, 3.800 personas a esa hora. Todavía es pacífica la movilización. Tenemos en otra zona, en la Plaza Redonda de la zona Villa Adela, a las mismas 8:05 de la mañana, inmediaciones de Radio San Gabriel, 1.800 padres que inician una marcha. A las 8:50, 2.300 personas, tenemos el registro correspondiente a la avenida Julio César Valdés, altura zona Primavera. A esa misma hora, 8:50, 4.500 padres de familia marchaban por la avenida Juan Pablo II, altura Alfonso Ugarte, Chacaltaya. A las 8:50, otro registro en otro lugar, en la avenida Cívica, altura Rotonda, Plaza Obelisco. A las 9:12, 3.200 padres de familia de FEDEPAF marchan por la avenida Julio César Valdés, altura Alambrada. A las 9:12 también, 8.000 padres de familia marchan por la avenida Juan Pablo II, altura de la Cruz Papal. Hasta ese momento no hay ningún atisbo de agresividad. 9:12, 900 padres de familia marchan por la avenida Satélite. 9:38, 900 padres de familia marchan por la avenida Satélite, sobre la avenida Tiahuanaco. A las 9:12, los padres de familia del distrito 8 y del distrito 2 marchan por la avenida 6 de Marzo, carril de ida hacia la Ceja del Alto, altura Cuartel Ingavi. A las 9:38, 4.000 padres de familia, más o menos es lo que se contabiliza, de los distritos 8 y 12, Llegan hasta las puertas de la alcaldía. A las 9:38, 9.000 marchistas, otro grupo de padres de familia, arriban por el sector norte, procedentes de la avenida 6 de marzo, altura calle 3. Otro grupo de 3.500 personas del distrito 3 van llegando por el cruce Viacha, a la altura de la calle 3. A las 10:30, son más o menos 18.400 padres de familia de los distritos 4, 5, 7 y 14. Se concentran en inmediaciones de la alcaldía, en la calle 12. Los policías se encuentran resguardando las instalaciones de la alcaldía. No se observa la presencia de la Guardia Municipal. Los movilizados realizan destrozos a algunas cámaras de seguridad de la alcaldía. 11:05, los manifestantes queman muebles y documentos. Esa es la hora coincidente en que dimos la instrucción. Cuando tomé contacto con el general Telles, de que se pueda utilizar agentes químicos. 11:10, arriba el comandante Telles y es agredido por los manifestantes, impiden su acceso al lugar de ingreso. Vamos a ver luego un video, a las 11:45, los bomberos intentando sofocar el incendio, sin embargo son repelidos por los manifestantes. Un poquito de volumen. Esta pesadilla que se está viviendo no solamente en el Alto, sino en todo el país. Queremos que preste atención a la siguiente imagen que ha llegado hasta esta casa televisiva. Se trata de una imagen que muestra como un grupo de manifestantes se opone a que efectivos de la unidad de bomberos pase hasta las oficinas de la alcaldía para sofocar el incendio. Ahí tienen ustedes, los efectivos policiales tratan de hacer hasta lo imposible por llegar hasta el lugar de la emergencia, pero lamentablemente son rechazados por manifestantes. Cuando la obligación, la misión en este caso de los uniformados, de los bomberos, era justamente llegar hasta el lugar para sofocar el incendio. Los efectivos no tuvieron otra que retirarse del lugar resignados, tal como usted observa y pudo advertir en estas imágenes. Cercados, rodeados y lamentablemente sin poder atender a las víctimas. Muchas gracias. Tiempo adicional, 20 segundos. No prendí el micrófono. Quiero hacer notar que tres núcleos de UTOP y diferentes unidades policiales del Alto dispersan a la gente con agentes químicos. Se consolida el operativo de dispersión a las 12:15. Ingresan al edificio municipal. Quiero hacer notar también que, pese a existir una resolución del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, en el que señala que la Guardia Municipal debe resguardar los ambientes físicos y controlar las instalaciones del Gobierno Municipal, la Guardia Municipal no se encontraba presente. Este es el Decreto Municipal número 030/2014, de reglamento de las actividades de la Guardia Municipal del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Seguramente las investigaciones esclarecerán por qué no se encontraban presentes. Sobre las declaraciones casi en paralelo del viceministro Elío, sí tomé conocimiento de estas declaraciones a través de la unidad de comunicación social y en ese momento me pronuncié para solicitar que no se emitan ningún tipo de juicios de valor, que no se emitan a través de los medios de comunicación, ni siquiera las diferentes hipótesis que podían establecer una valoración de los hechos que se estaban suscitando. Y que más bien se desarrolle un proceso investigativo muy acelerado. El viceministro Elío, dentro de su manual de funciones, coordina con la policía operativos como mando político, donde no vaya en contraposición de mandatos constitucionales. En el caso de la marcha de los padres de familia de la ciudad del Alto, la policía ya tiene por constitución, ¿no es cierto?, tiene un mandato para poder hacer seguimiento a las movilizaciones. Como indica el artículo 251 de la Constitución, referido a la conservación del orden público. En el marco del artículo 252 de la Constitución Política del Estado, respecto a la cadena de mando, está establecida igualmente por la Constitución y la Ley Orgánica de la Policía. En esa oportunidad se ha observado adecuadamente la cadena de mando. En ningún momento el ministro de Gobierno ha hablado de ruptura de cadena de mando. A las 11:30, el oficial de enlace me informó que la alcaldesa Soledad Chapetón... Sí, a las 11:30 intenté comunicarme, a las 12 nuevamente, no logré la comunicación con la alcaldesa. La intervención de la policía. Una vez suscitados los hechos, el Ministerio Público ha asumido la dirección funcional de la investigación, como corresponde por ley, ¿no es cierto? Y la tarea de investigación la hemos desarrollado de la manera más rápida y oportuna. Hemos multiplicado los operativos de aprehensión de los autores materiales de este caso. Por la siguiente calificación tipológica: tentativa de homicidio, destrucción de bienes del Estado, asociación delictuosa. Personas aprehendidas el 19 de febrero: Víctor Hugo Tola Herrera, detenido en el Centro de Rehabilitación de Calaumá; Álvaro Kevin Calvimonte Guaynoca, detenido en el Centro de Rehabilitación de Calaumá; Braulio Rocha Tapia, detenido en el Centro Penitenciario de San Pedro; Wilmer Guido Sarsuria Paza, detenido en el Centro Penitenciario de San Pedro. Quiero hacer notar que en algunos medios de comunicación se especulaban, a través de algunos voceros de la Alcaldía Municipal y algunos políticos, que no se iban a detener personas vinculadas al MAS, que alguno había sido candidato inclusive, etcétera, etcétera. Ahí nosotros no hemos calificado la militancia política para poder aprender a las personas. Y quiero decirles que en algunos casos se ha procedido a desplegar el operativo policial por instrucción directa del ministro de Gobierno, inclusive, lógicamente, coordinando con la Fiscalía, con la comisión correspondiente. Continuando con las investigaciones del caso, la policía, por mandato presidencial, mediante el Ministerio de Gobierno, utilizando videos y fotografías de diferentes medios de comunicación y en algunos casos validando información de redes sociales, procedió a la identificación, individualización, seguimiento y posterior aprehensión de los supuestos autores materiales en el presente caso, de quienes estableció diferentes grados de participación, los mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente. Aquí queremos hacer notar la presencia de este grupo de posibles infiltrados. No solamente aparece en este caso, aparece en una marcha de la UPEA, este grupo de estos encapuchados, ¿no es cierto? Aparece en las acciones de boicot, aparecen en las acciones de boicot a la construcción del pivote para instalar el teleférico, una línea del teleférico complementaria en la ciudad del Alto. Aparecen estos mismos encapuchados. Estas personas se esconden debajo de sus capuchas y provocan acciones violentas y agresivas en las movilizaciones. Estamos hablando de Efraín Alegado Yujra, de 17 años de edad. Él sería el principal cabecilla de este grupo de encapuchados. En las imágenes se observa la participación activa del aprehendido en diferentes episodios del conflicto. Se encuentra en proceso de investigación. Se presume su participación en destrozo, saqueo e inicio del fuego junto a otros jóvenes. Supuestos padres de familia y dirigentes en actitud hostil y agresiva. Perdón, pero no es el único. Perdón, si volvemos dos láminas atrás. Me he referido al cabecilla, pero no es el único. Una más. Estas. Ahí ustedes observan a estos encapuchados. Son varios, ¿no es cierto? Varios de ellos han sido ya aprehendidos, otros se encuentran en proceso de investigación. Respecto de los supuestos dirigentes, padres de familia, Néstor Sergio Churqui Rojas, de 34 años de edad, en las imágenes se observa que él ha aprendido mediante patadas, trata de ingresar a la fuerza al interior de la alcaldía, motivando a la gente de su alrededor a deteriorar la puerta del garaje. Delfín Estaca Coqueño, en las imágenes se observa que tiene una participación activa en el conflicto, igualmente recurre a las patadas para tratar de ingresar a la fuerza al interior de la alcaldía y alecciona a la gente que pueda destrozar la puerta del garaje. Fausto Loza, se observa su presencia junto a los manifestantes. No está pateando puertas, no está en actitud agresiva, solamente se observa su presencia. Daniel Nina Poma, de 37 años, se observa que el aprendido es el primero en empezar a golpear las puertas de la alcaldía, incitando a la violencia. Otras personas imitan su comportamiento. Hipólito Tito Cutile Calle, de 35 años, participó activamente en la marcha junto a Wilmer Sarsuri. También se encuentra detenido en el centro de San Pedro. Miguel Ángel Cachi Alave, de 35 años, es cabeza de un sector del Distrito 1, es uno de los incitadores a la violencia y los ataques al gobierno municipal. Marcelo Plata, director de Capital Humano del Gobierno Municipal, ordenó que por instrucciones superiores, se encerraran en las diferentes oficinas y continuaran trabajando, pese a conocer que la marcha se tornaba violenta y amenazaba su integridad. Director de Capital Humano salió y dijo: no, por órdenes de despacho, todos a sus oficinas. Estos son testimonios registrados en algunos medios por funcionarios. Dorian Ulloa, secretario municipal de Seguridad Ciudadana, se encontraba a cargo de la seguridad de las instalaciones de la alcaldía, no realizó las acciones necesarias para posibilitar la salida de los funcionarios municipales y particulares, tomando en cuenta que se tenía información previa. Preveyó tampoco la presencia de la Guardia Municipal, a diferencia de otras movilizaciones donde sí aparece la Guardia Municipal. Ese es un tema que tendrá que investigarse en el ámbito del proceso judicial. Hay otras varias órdenes de aprehensión en curso. Hay otros posibles involucrados que se registran, de fotografías, videos, testimonios. Se advierte la presencia de un respetable diputado nacional, que no es del Alto, señor Barral, no sé qué hacía en el conflicto. Aparecen contradicciones y testimonios que deben ser tomados en cuenta para establecer la verdad histórica de los hechos. La declaración de Marcelo Gabriel Plata Ticón ante el Ministerio Público el 22 de febrero de 2016 es el encargado el director de talento humano. A las 7:30 ingresa a trabajar al piso 3 las secretarias Virginia Catacora y Fabiola Cuarite. Comentan que había una marcha de juntas escolares. 8:30, suben guardias, les dicen que desalojen el edificio por la marcha. Le dice a su secretaria Victoria que llame a la policía, personas que se quedaron. Además, Cristian Torres, mensajero, sugirió que dos personas vayan a evacuar los ambientes. Se tenía experiencia de otros conflictos, como el caso Trébol, los encerraron hasta las 3 de la mañana, también con los comerciantes. Son declaraciones de funcionarios. Y luego un reporte posterior. Las hasta que aparece esta instrucción de que no deben abandonar las instalaciones. La declaración informativa que ha prestado el señor Marcelo Gabriel Plata en fecha 22 de febrero. Robert Sanabria, control de personal, le informó que las guardias municipales por resguardo cerraron las puertas. A las 10 subió a su oficina a seguir trabajando, escuchó gritos que decía que ya se habían entrado, ayudó a apagar el fuego. 10 a 15 minutos entraron bomberos junto con otras personas, fueron a sacar cuerpos del baño. Ahí está, para que no haya contradicción, esto es más o menos al mediodía. Y algunas imágenes del interior, ¿no es cierto?, donde muestran muebles apilados. Los muebles apilados, fundamentalmente en la planta baja, no permitieron la evacuación de la gente. Apilaron los muebles, no sé si por evitar que la gente salga, por un mecanismo de defensa contra los que estaban afuera, bueno, es parte de las investigaciones. La alcaldesa Chapetón declara lo siguiente. En el programa A Todo Pulmón de la Red 1, dice Chapetón que a las 8:30 me dirigía al despacho. En el programa No Mentiras de PAT, el 27 de febrero, el 23 de febrero, perdón, Chapetón dice que el retorno está marcado a las 8:55 de la mañana. Se refiere a que estaba en Santa Cruz y su retorno estaba marcado a las 8:55 de la mañana. Pero ella dice el 17 de febrero en la noche, en medio de lágrimas, en un programa televisivo, que a las 8:30 ella se dirigía al despacho. En el programa Al Día de Bolivisión, el 24 de febrero, la alcaldesa Soledad Chapetón dice que en realidad a esa hora se estaba dirigiendo al distrito número 7. Y entiendo que acá en este hemiciclo ha señalado de que... Vamos a ver los videos de estas declaraciones. Hay otra hora contradictoria en las declaraciones de esta tarde. Adelante. Número 7, tipo 8:30 de la mañana, ya me dirigía al despacho, que es justamente el último piso de ese edificio, y los compañeros de seguridad ya me habían anunciado de que la marcha había llegado a la puerta. Sí, alcaldesa, muéstrenos su pasaje, por favor. Usted partió de Santa Cruz a las 7:55, entonces llegó alrededor de las 9. El retorno está marcado a las 8:55 en el boleto del retorno. Y es la hora que evidentemente llego al municipio, a mi municipio de la ciudad del Alto. ¿Usted llega a qué hora al Alto? En el boleto marco 8:55. La verdad es que no tengo precisión si ha salido en hora el avión, pero entiendo que sí ha salido. ¿Y los hechos a qué hora fueron? Alcaldesa, ¿dónde estaba usted en ese momento? Como otra vez les repito, Fabi, yo he llegado a la ciudad del Alto. He tenido que cumplir con mi agenda. El vuelo debe ser una hora, he partido de ya 7:55. Tenía que cumplir una agenda. Me he dirigido al distrito número 7. He cumplido con la agenda, he hablado porque teníamos una visita de ABC ese día para la doble vía Juan Pablo II. Regreso a la ceja del Alto, quiero llegar a mi oficina y ya me transmiten de que no se podía ingresar. Por instrucciones superiores volvieron a sus oficinas, donde se les ordenó que se cerraran y continúen con su trabajo. Nos han llamado de todo lado, de las unidades de afuera, nos han llamado, salgan, porque la marcha es increíble, de todo lado están viniendo, salen. Puede haber algo. En el pasillo estamos esperando para salir, pero el director de Capital Humano salió y dijo, no, por órdenes de del despacho, todas a sus oficinas. Por esta situación, que el asesor jurídico de la alcaldía Teña presentó un memorial de acusación formal en contra de Marcelo Plata, director de Talento Humano, quien habría sido quien ordenó que los funcionarios continúen con su trabajo. nosotros queríamos salir del doctorado y que estaba prohibido salir. Y nosotros ya sabemos cómo viene la gente, todo. Teniendo miedo que no fuese el trabajo. Porque ya habíamos pasado con EMAT, igual lo que nos han bloqueado. Nosotros ya queríamos buscar para finalizar. Y el director igual nos ha dicho, aquí vamos a resguardar la documentación, y nos han tapeado con escritores, con sillas, todo. Y no hemos podido salir. Y el director igual nos ha dicho, aquí vamos a resguardar la documentación, y nos han tapeado con escritores, con sillas, todo. Y no hemos podido salir. Periodista, yo pido justicia de mi sobrina, porque yo estoy pidiendo de mi sobrina, quiero justicia. ¿Quién ha hecho? Porque la alcaldesa tiene la culpa, la alcaldesa tiene su seguridad, policía, ellos tenían que cuidarle, y también le había cerrado la puerta, agua más, por lo menos con agua se hubieran defendido, pero tengo que reclamar, tiene que haber justicia. Porque ella, la alcaldesa, tiene la culpa, porque ellos tenían plan para culpar al presidente con Eloy Medina, tienen este plan, han hecho para matar a mi sobrina, para matar a otras personas más, porque queremos justicia de mi sobrina. Estamos aquí adentro, nos han encendido, creo, con fuego, me ha dicho. Ahora, pues me podrías escapar, dije, ah, no hay caso, mamita, no hay caso, ¿por dónde voy a ir? ¿Acaso, dónde estás? Entre el baño estoy, mami, ahí nos han encerrado, ha dicho. Ahí nos han encerrado, mami, y no podemos salir, me ha dicho. ¿Qué? La señora Márquez, la niña desde el alto. Muy bien, señora Márquez, escuchamos de venir. Buenos días, señor periodista, yo estoy llamándote del alto, de eso nos encanta, ¿no? Ayer yo he visto eso, he venido a la sede, he pasado por el auto, ¿no? Por el minibús. Y aquí tomé bajar y he migrado de lejos, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo conozco en la televisión a este señor Alvarado, ¿no? Diputado de Unidad Nacional. Nosotros con una señora estamos mirando de ahí. ¿Cómo que él estaba? Se venía con esos gente capuchados jóvenes, ¿no? Estaban capuchados, pintados así. Ya pues. Háganos pues nuestro chevalier, lo que nos has contratado. Ahí sí que estaban peleándose con esa gente joven que está escuchando. ¿Qué hacían en Barbara, pues? Dentro de junta de padres y familias, ahí estaba sacando en videos, he visto también, y por qué nos han sacado. El Wilson Santa María, ese diputado también de Unidad Nacional, ¿qué hacían en ahí, pues? Eso que se investigue, pues. Por ejemplo, yo digo, es mi carnaval, seguramente ha ido, pues, bueno, sabía que iba a haber esta manifestación de padres y familias, y seguro ahí se aprovechar, pues, a atentar contra la alcaldía, el mismo partido de Unidad Nacional. Uno oyente que este funcionario de la alcaldía, un otro medio de comunicación decía, no nos dejaba salir, incluso ha llamado listas, dicen, ¿no? Listas por nombre, quiénes se van a quedar, quiénes no van a salir, incluso así estaba llorando en un medio de comunicación. ¿Cómo es posible? La gente infiltrada políticamente están aprovechando, yo no entiendo, me siento bien dolido, ¿no? De los muertos, la alcaldesa sabía que la marcha. Gracias a la señora por llamar. Vamos a ir con otra llamada telefónica, faltan 5, la última, en realidad lo viene noticiero. Le damos la bienvenida a Rudy Luis Alberto Yarta, quien es ejecutivo del Distrito 2. Y acá hay un dato que me pasa justamente Rudy, que dice sobre la policía, que había un tráiler con un container que impedía el paso del carro bombero, que estaba cruzada en la vía. ¿Cómo es esto? Sí, quiero aclarar ese dato, que los medios de comunicación, lamentablemente, no sé si hacen daño a la policía y al pueblo, no quieren informar. Yo fui a los bomberos, personalmente yo fui a los bomberos para pedir ayuda cuando ya el fuego había iniciado, que a mí ya se había desconcentrado la marcha, pero había un tráiler rojo con un container, y yo sé que los papás han sacado sus videos y los medios de comunicación también, que impedía la salida del carro bombero. Incluso tuve que subirse por una esquina y romper dos o tres vidrios de un auto. Entonces, ese carro trailer era particular. Yo no sé qué hacía ahí los de las personas que conducían el trailer para no haberlo celebrado, ¿no? Nosotros joven de mi hermana está muerto. ¿Y quién tiene la culpa? Un tal, el director. No salga. Si no, no hubiera pasado esto. ¿A cerrar la puerta? La pequeña planta. ¿A cerrar la puerta de la calle? Seguramente. Porque ella no tenía la culpa de nada, porque ni siquiera le han dejado salir a mi hermana. Mi hermana quería escapar, nos han avisado que quería escapar, yo la tapó con maderos y escaleras. ¿Cómo puede ser la gente